La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. De Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, una de las figuras literarias más importantes de Colombia, según los últimos acontecimientos, es el escritor Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura en el año 1982, y quien indiscutiblemente llevó a una altura importante las letras colombianas. Pero no sé hasta dónde realmente es virtud de García Márquez, o de alguna forma ahí se refleja ese triunfalismo en el que vivimos en el país, en Colombia, donde todo lo nuestro es hiper, es lo máximo. Con la muerte de García Márquez el país está en fiesta. Es una cosa muy rara, ¿cierto? Es como un gran espectáculo el que se ha ido generando a partir de la muerte de este hombre, que en realidad cumplió con una tarea muy bonita, y fue destacar en la tierra un lugar del Caribe. Yo me acuerdo de una película que se llama La Mujer Invisible, sobre un amante de Charles Dickens, que hay una frase muy linda. Cuando Charles Dickens llega a una parte, a una ciudad inglesa, y un señor le pregunta, ¿cuándo va a escribir sobre nosotros? Porque queremos saber quiénes somos nosotros. Entonces García Márquez hace una carrera muy grande en un mundo que crea en el departamento del Magdalena. Realmente es el mundo alrededor de Aracataca, es el mundo de la frontera con la Guajira, y a partir de ahí sale un ser humano muy particular con el que mucha gente en el mundo se identifica, porque en la obra de García Márquez se destaca el mundo del mestizo, o sea, el que tiene todas las razas, que esa parte es muy interesante, porque es una zona donde ha habido aborígenes americanos, es una zona donde llegaron hombres africanos, donde llegaron catalanes, llegaron gitanos, llegó pues un montón de gente a la costa atlántica colombiana y venezolana. Y eso produce un mestizaje y produce un hombre multicultural. A partir de ahí, García Márquez rescata a ese hombre multicultural, ese hombre que tiene todas las sangres, que tiene todas las informaciones, que carga encima todos los abandonos, y que de alguna manera pone en la palestra, pues es una palabra que se utilizaba mucho en el siglo XIX, estar en la palestra, estar como en un balcón donde todo el mundo lo veía uno. Pone de manifiesto que hay un hombre nuevo. Eso ya se venía diciendo en América Latina, de aquí tiene que salir el hombre cósmico. Ya lo decía Fernando González, la gran Colombia produce el gran mestizo. Y ese gran mestizo es un hombre con sangres de todo el mundo, que es muy interesante. Y cuando uno ve o lee Cien Años de Soledad, especialmente, que es la obra mayor de García Márquez, se encuentra con un hombre cósmico, encerrado en un punto de la Tierra y tratando de crear el mundo desde ese punto de la Tierra. Entonces eso valora mucho la obra de García Márquez, en tanto que lo crear el mundo es utilizar un lenguaje, utilizar unas tradiciones, verse en ese punto de la tierra frente al cielo, frente a la naturaleza, frente al otro. Y eso crea una obra magnífica. Ahora, dentro de eso que se viene manejando desde Cien Años de Soledad, porque García Márquez tiene pues novelitas muy flojas como La Hojarasca, tremendamente floja, Los Cuentos de Perro Azul, salvo la noche de los alcaravanes, pues tiene, comete errores también, porque es que ha habido un endiosamiento impresionante a través de los medios. Son los medios de comunicación los que han creado el héroe. No, y esto no quiere decir que García Márquez no sea un gran escritor, pero no el mejor. Y yo creo que eso es lo que nos mata en esta zona de la Gran Colombia. De pronto Ecuador se está liberando de eso, de creer que uno solo es lo máximo que nos ha pasado. Nosotros somos pueblos de un solo escritor, de un solo torero, de un solo futbolista, de un solo pintor, de una sola persona. Y el resto desaparecen alrededor de esa misma persona. Y esa mentalidad ha llevado a que otros que están alrededor, que vienen haciendo también un buen trabajo, queden silenciados. Entonces el caso de García Márquez es patético, en tanto que un gran escritor, porque es un gran escritor, de repente anuló a los otros escritores. Pero supuestamente un premio Nobel no se le da al mejor. A ver, yo los premios los veo por el lado de que un premio de esos que da mucha plata y da mucho reconocimiento se le da al políticamente correcto. Esa es otra cosa, al políticamente correcto. Con la Revolución Cubana, América Latina deja de convertirse en repúblicas bananeras. Esta es Banana Republic, que es un título que le dio un escritor norteamericano que se llama O'Henry. De repente aparecen en el mundo. De repente es una gente que estaba por allá metida en el monte recortando banano y que dependían única y exclusivamente de las compañías multinacionales. De repente comienza a tener vida. Y esa Revolución Cubana pone de manifiesto a un montón de escritores que están contando cosas de América Latina. Y América Latina, que había sido como una tierra de nadie, algo que lo habían conquistado los españoles, pero que no se veía en el mundo, de repente aparece con estos escritores. Antes de la Revolución Cubana no hubo ningún premio Nobel en literatura, sí, para América Latina. Claro, lo hubo de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda. Antes de la Revolución Cubana. Antes Gabriela Mistral, ¿cierto? Gabriela Mistral, con unos cantos muy lindos, unos poesías, incluso se quejaron mucho de por qué le habían dado el premio Nobel a ella. Era una poetisa chilena, interesante, que estaba, digamos, que produce una obra para educar niños y para que los niños reconozcan el árbol y reconozcan el campo. Que para mí me parece es un premio Nobel de literatura muy bonito, porque los espíritus niños y jóvenes tienen derecho a un escritor. Y Gabriela Mistral marcó prácticamente dos generaciones en América Latina con sus poemas. Al árbol, vamos adelante. Pues incluso hay un cuento muy lindo donde Manuel Mejía Vallejo le hace un homenaje a Gabriela Mistral el día en que preñaron a Norelia Barrera. Cuando Norelia está chiquita en el colegio, recita poemas de doña Gabriela Mistral. Entonces, volviendo a lo otro, mediáticamente somos pueblos con una sola referencia. García Márquez pone como referencia, a partir de la Revolución Cubana, ese lugar de la tierra que se llama Macondo. Vale la pena notar que ya había otros escritores que habían creado ciudades imaginarias. ¿En América Latina? Sí, sí, en América Latina. Uno de ellos es, por ejemplo, Manuel Mejía Vallejo, con un pueblo que se llama Balandú. Y como en Malandú se dan un montón de actos mágicos y cosas tremendas. Onetti, crea Santa María en el Uruguay. Ya el mismo Carrasquilla había creado otro que se llama Pueblo de Oro o algo así, si no estoy mal. O sea, las ciudades imaginarias que todas provienen de ese mundo que va a crear Cervantes con la Isla Barataria, que es donde se dan un montón de acontecimientos, y como no tienen un lugar geopolítico determinado, como no hacen parte de la geografía, como no están historiados, se ganan ese mundo en la Tierra, se ganan ese espacio en la Tierra. Entonces, con la Revolución Cubana aparecen Gabriel García Márquez, aparece Cortázar, aparece Vargas Llosa, aparece José Donoso, y se empiezan a conocer hombres muy importantes como Alejo Carpentier en Cuba, como don José Lezama Lima. De hecho, cuando hay un escritor brasileño que no, nunca fue políticamente correcto para ese tipo de premios, que se llama don Jorge Amado, que va a narrar toda la cultura del nordeste brasilero, de la ciudad de Bahía y de Ileus y de todo ese mundo de los cacaotales. Entonces, parte de lo que influye en darle el premio a Gabriel García Márquez es que con la Revolución Cubana había aparecido una cosa que llamaba el Caribe. ¿Pero qué es el Caribe? Habían libros entre literatura e historia que narraban el Caribe como los de Alejo Carpentier. El reino de este mundo, por ejemplo, el levantamiento de los grupos negros haitianos contra Francia, un dictador que se llama Christophe. Había otro premio Nobel previo a García Márquez que se llama don Miguel Ángel Asturias. Y Miguel Ángel Asturias escribe un libro que se llama El Señor Presidente, otro que se llama Los Hombres de Maíz, otro que se llama Leyendas de Guatemala. Y entonces, pero no había como una visión que juntara, ¿cierto?, a centroamericanos con brasileños, con venezolanos, con colombianos. Y ahí es donde aparece Cien Años de Soledad, hablando de toda esa problemática que presentaban unos hombres mestizos encerrados en un lugar de la tierra, encerrados, porque es que la metáfora es muy bonita. Cuando Aureliano tratan de salir al mar y se encuentran por ahí un galeón lleno de flores amarillas y, bueno, un montón de cosas. Entonces, claro, aparece García Márquez y de alguna forma resuelve el espíritu de ese mestizaje. Es gente que en el abandono no puede o no tiene más alternativa que vivir una vida mágica. Es como dice un profesor aquí en la universidad, lo peor que le puede dar a uno es a conocer un país exótico, porque un país exótico es un país lleno de pobres que hacen hasta lo imposible por ganarse la vida, y se necesitan comer candela, hacerse morder de un caimán, lo que sea, la gente va a esos países exóticos, donde el nivel de pobreza es tan alto que no queda sino la magia y la imaginación para poder sobrevivir. Entonces ahí aparece una América Latina interesante, con reflexiones muy bonitas sobre la necesidad de aprender pero nunca llegar al final. Entonces esos aurelianos empiezan a la llegada de los inventos, el hierro, el imán, la caja de dientes. O sea, lo que realmente esta gente consideraba como mágico, porque habían estado aislados completamente del mundo que se iba civilizando, pero que manejan unos principios morales, que tienen unas supersticiones muy altas, donde la gente, como me sé, la Bella Abuela, donde, me acuerdo yo, el Aguilar se le aparece al asesino, y donde se dan un montón de hechos mágicos que ya pues tenían unos previos, porque tampoco es que García Márquez se los invente. Ya había, por ejemplo, una novela de don José Lezama Lima que se llama Paradiso. Ya estaba Guimarães Rosa en Brasil contando toda esa magia del abandono de la gente de la selva. Ya se habían, pues, habían previos a eso de qué es el delirio. Y en la obra de García Márquez, pues casi que le dan razón a Hegel cuando decía que en Los Antípodas y de alguna forma en El Trópico era muy difícil pensar. Entonces, como es muy difícil pensar, según Hegel, pues ya se le ha quitado pues la razón a esa aseveración. Se imagina, se sueña, se vuelven delirantes, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue García Márquez, pero ese premio de uno solo, nosotros somos gente de uno solo, va a frenar la aparición de otros escritores. ¿A frenar o de pronto a opacarlos? Pues digamos que a frenarlos y a opacarlos. Porque claro, un premio Nobel para las grandes editoriales es un buen negocio. Y la gran editorial tiene que decir que es el mejor escritor del mundo, porque así venden grandes cantidades de libros. Y eso está bien, eso es parte del capitalismo, ¿cierto? Es decir, yo vendo la mejor bicicleta del mundo, yo vendo el mejor carro del mundo, por lo tanto la gente no querrá sino eso que le ofrecen. Claro. García Márquez, cuando aparece su obra y se va a ganar el premio Nobel, tiene la suerte de que el marketing está muy avanzado, ya se sabe vender en grandes cantidades. Y, como digo, eso no opaca la obra, pues para nada. Él sigue dos tradiciones poderosas. Una, que es aclarar quiénes son los gobernantes latinoamericanos. Eso ya lo había dicho Miguel Ángel Asturias con el señor presidente. Roa Bastos, un paraguayo con un libro que se llama Yo el Supremo. Incluso había un escritor polaco que se nacionaliza inglés, Joseph Conrad, que había escrito un libro que se llama Nostromo, de otro dictador, y un escritor español, el padre de la literatura esperpéntica, lo que llamaba el esperpento, que escribe El Tirano Banderas, hablando de América Latina. Ese don Ramón del Valle Inclán, que crea lo esperpéntico. O sea, todos esos son precedentes para una novela pues muy interesante, porque es una novela que permite un análisis histórico poderoso, que se llama El Otoño del Patriarca, pero que es una tendencia. Uh-huh. O sea, no, ahí no hay ninguna creación original. Sí. Simplemente se viene diciendo a ver en qué consisten estos dictadores, que para la época en que se escribe El Otoño del Patriarca hay muchos dictadores recientes por toda América Latina. Yo me acuerdo de un libro que se llama Bestiario Tropical, de todos los dictadores que habían en Venezuela, en Brasil, en República Dominicana. Pues de hecho, después Vargas Llosa, para seguir esa tendencia, escribe La Fiesta del Chivo. Pero García Márquez entra en esa línea. También va a tener, para mí, el libro que más me gusta a mí, pues, que es El General en su Laberinto. A mí eso me parece un trabajo muy bien hecho. Es un trabajo de un buen reportero que es capaz de imaginar y donde realmente sitúa a un héroe nacional en condiciones muy difíciles. Él se va a valer de la biografía de Indalecio Lévano Aguirre. Seguramente lee Mi Simón Bolívar de Fernando González, o sea, para poder, porque ahí hay mucha historia y necesita referencias. Él no se puede inventar a Bolívar. Claro. Y crea un Bolívar sensacional. Entonces, a partir de ahí, García Márquez es grande. Pero, ¿qué le pasó a los que quedaron en la sombra? Quedan hombres como Héctor Rojas Erazo, un escritor cartagenero grandioso, que se había ganado un premio ESO de literatura con En Noviembre Llega el Arzobispo, y que había escrito un libro que no tuvo mucha trascendencia, que se llama Celia se pudre. O sea, ya que somos tan pobres y estamos tan abandonados, ¿cómo vamos a ser felices? Y coge todo ese mundo del Caribe, centrado en Cartagena, porque Cartagena marca el Caribe. Cartagena es la que atrae a los corsarios, a los piratas. En Cartagena sucede todo. Para cómo se mantienen atacando a Cartagena, toda la mercancía se la llevan para Mompox, y ahí también guardan todo el contrabando. Y después todo eso viene por el río San Jorge y por el río Cauca hasta Antioquia, y crea una tradición. Al fin y al cabo, don Juan del Corral era momposino. O sea, se sabía lo que estaba haciendo. Entonces, opaca ese gran escritor, opaca a Germán Espinosa, de pronto el hombre que más sabe del Caribe. Entonces, hay que tener en cuenta que Germán Espinosa es que él se especializa en ese mundo de la Inquisición, de la brujería, de ese mundo absurdo de Cartagena. Él tiene un libro muy lindo que se llama Los Cortejos del Diablo. Y otro que es grandioso, pero que, como digo, le cuesta subir a ese libro, y apenas logra una traducción al francés, que se llama La Tejedora de Coronas, donde Germán Espinosa, que era un hombre muy culto, tremendamente culto, y aquí me van a matar pues los que quieran a García Márquez. García Márquez no era culto, era un hombre que no hubiera resistido una discusión fuerte y profunda sobre cosas que no fueran políticas. O sea, la política puede meter cualquiera y alegar, pero vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de zoología. No, Germán Espinosa sí. Germán Espinosa, en La Tejedora de Coronas, va a tratar de definir qué pasa con el mundo de la ilustración en el Caribe. ¿Qué sucede, cierto? En ese siglo XVIII, principios del XIX... en el Caribe, esas ideas, ¿cómo nos llegan? ¿Cómo las logramos entender? ¿Las entendemos? ¿No las entendemos? ¿Las transformamos? Nos hacen ver cosas que no existen, como el famoso planeta verde, pues, que aparece en la novela. Ahora, aquí aclaro lo de la cultura. Hay grandes escritores que no han sido muy cultos y que logran grandes obras, porque tienen mucho que contar. Pero si uno compara, por ejemplo, hay un hombre que se ha preocupado por la cultura en gran medida, que es Vargas Llosa. Vargas Llosa tiene unos ensayos espectaculares. De hecho, parte de La Gloria de García Márquez fue un libro que escribió Vargas Llosa, que se llama La Historia de un Deicidio. Eso es un estudio profundo sobre lo que significa 100 años de soledad. Y Vargas Llosa va a tener un estudio sobre Madame Bovary, pero espectacular, que se llama La Orgía Perpetua. Entonces ahí hay un hombre culto, un hombre que sabe desarmar libros, que conoce de literatura, que conoce de filosofía, que conoce de un montón de cosas. García Márquez no llegó allá. García Márquez es un excelente narrador, pero no, a pesar de que lo metieron en el Consejo de los Sabios. Él, con su forma de calificar, él creaba ideas muy claras, ideas a veces que daban muy duro, pero le faltaba el sustrato de una gran cultura que si tenían Germán Espinosa, que si tenían Rojas Erazo. Opacó también, o los medios opacaron, porque uh-huh. Es que no es García Márquez. García Márquez simplemente cumplió con su tarea de escritor, uh-huh, y de vender grandes cantidades y de aprovechar eso que él se había ganado para interesarse en el cine, interesarse pues, en un montón de cosas que él ya conocía en México, y darle un mayor desarrollo. Entonces opaca a un escritor antioqueño muy poderoso que era Manuel Mejía Vallejo. Aquí me van a matar también muchos, van a decir envidioso, usted porque está envidioso, todas las cosas pues que aparecen cuando uno no está de acuerdo con la masa. Y es en la obra de García Márquez es muy difícil rastrear un gran conflicto humano. Ahí todo es muy mágico, pero no hay un gran conflicto. O sea, ¿y por qué tendría que haber un conflicto? Porque eso es lo que marca la gran literatura, eso es lo que la hace memorable. Una vez se lee a usted Crimen y Castigo, es muy difícil que usted no sepa que es un arrepentimiento y que es un error. Y lo que es peor, o algo que no se analiza en América Latina, ¿qué significa matar a otro? ¿Qué hay ahí? Usted lee, por ejemplo, La Casa de las Dos Palmas, de Manuel Mejía Vallejo, que es un trabajo del lenguaje, un trabajo de la poesía, pero es muy difícil que usted no quede enterada de qué significa una maldición, qué significa el desamor, la soledad, todas estas iras impresionantes que se mueven entre nosotros. ¿Qué es eso? A mí me encanta una novela de Manuel, en paz descanse también, que se llama Los Invocados. Es que alguien que se atreve a hacer una mitología con lo que hay, con el Cristo de los Nubarrones, con los Pumas, con conocer muy bien eso. Opaca todo ese asunto mediático, opacó a otro gran escritor antioqueño, tremendo, Mario Escobar Velázquez. Mario, otro en paz descanse, escribió un libro que se llama Marimonda. La Marimonda es una especie de miquito y a través de la Marimonda ve el mundo. Los animales del bosque hondo, muy caribe está. Es uno de los. Era el nombre que recibían los españoles cuando ya tenían mujer india e hijos mestizos. Entonces ya podía quedar aquí y esa gente respondía por él, muy caribe está. Entonces se opacan un montón de personajes, porque nosotros somos triunfalistas, entonces dejamos de ver los demás. Cuando Nadine Gordimer se ganó el premio Nobel en Sudáfrica, se lo ganó una gran escritora, etcétera, pero permitió que Kekse, que también era sudafricano, subiera. Entonces allá miraron, hay escritores. Y cada editorial empezó a trabajar con él. Alguien dice que Xena merecía el premio Nobel. ¿Por qué no? Estaba planteando el asunto que ya había empezado la señora Gordimer. Nadine Gordimer ya había planteado el asunto del apartheid y toda esta cosa. Y que se profundiza mucho más en eso. O sea que el problema es de los medios. Sí, no es del escritor. Ahora el escritor se halla por los medios, tampoco es bobo. Claro. Es como los futbolistas son mediáticos, los medios lo elevan a un punto determinado, con eso se logran grandes ganancias y después se olvidan del producto, porque aparece otro mejorado. Entonces ahí opaca pues a muchos escritores, los pone a la sombra, los medios los ponen a la sombra, y García Márquez se nos vuelve el único referente de escritura. Pero Memo, como usted es escritor, mucha gente podría pensar que está envidioso. No, no es envidia, porque yo no sería capaz de escribir lo que García Márquez escribe sobre la costa, y García Márquez no sería capaz de escribir lo que yo escribo sobre los judíos. Son dos informaciones distintas. Los escritores somos territoriales. Tenemos un territorio propio de una cultura que dominamos y de donde sacamos lo que nos toca. y donde nos hacemos preguntas. Que ese es un problema que hay en América Latina, sobre todo en esta parte del Caribe donde los escritores se odian. Es que yo no me puedo meter al territorio de otro porque hago una caricatura de ese territorio. Yo no conozco ese territorio. ¿Por qué admiro yo a Manuel Mejía Vallejo? Porque me dijo que era un antioqueño del suroeste. Pero entonces en Antioquia. Ese orden de ideas, Memo, ¿un antioqueño no se sentiría identificado con ese Caribe que narra García Márquez? No. A ver, ese punto que acaba de tocar es maravilloso, porque Colombia es un país de países, nosotros somos colombianos por cédula, no por identidad. O sea, cuando yo estoy en la costa atlántica soy tan extranjero como un chileno. Y cuando estoy en el Pacífico, olvídese, estoy en otro mundo. Y si me meto a la meseta cundiboyacense, soy otro. Y si voy al sur, otro. Por eso cuando alguien habla del país paisa, pues tiene razón. Ahí hay una cultura sentada, pero si se avanza más, desaparece esa cultura, aparecen otras cosas. Lo que pasa es que hoy en día hay más movilización y al haber más movilización las culturas se juntan. Pero un antioqueño tradicional hace 30 años no hubiera admitido un vallenato por nada del mundo. Eso era otra cosa para él. Claro. Ahora es que van llegando y entonces hay personas de la costa acá, otros, y empieza a haber gente como los alemanes a los que les encantaba el jazz, por ejemplo, porque llegó el jazz allá, pero no a todos los alemanes. Seguimos mestizándonos. Sí, sí, claro. Entonces, a partir de ahí, toda esa literatura, los escritores son territoriales. O sea, a mí me encanta Tomás González. Tomás González es territorial completamente, él es Envigado y lo que le pasa a la gente de Envigado y a los abogados que toman trago y a los que montan negocios de los que fracasan, a eso lo tiene él muy claro. Como la novela del Sol Negro de papá de Reinaldo Spitaleta, eso es espectacular, eso es América Latina situada en Bello. En Bello. En Bello, Antioquia. En Bello, Antioquia, de ahí no sale. Es que eso de alguna forma lo aprendieron muy bien los escritores latinoamericanos con un escritor del sur de los Estados Unidos que se llama William Faulkner. Faulkner narró el sur de los Estados Unidos. A Faulkner lo trajo a la cueva en Barranquilla y García Márquez y todos los que estaban ahí, fue en Mayor, se asombraron. Se trajo a William Faulkner, Álvaro Cepeda Zamudio. Álvaro Cepeda Zamudio era un hombre muy culto, un hombre que vivía en Nueva York, que hacía periodismo bueno, y les enseñó quién era William Faulkner. Por eso hay un libro de García Márquez, La hojarasca, que es, toma como modelo a un libro de William Faulkner que se llama Mientras agonizo. Mientras agonizo es un libro donde se mira una situación desde siete caras distintas, con como siete cámaras de televisión, pero narrando cada uno el hecho desde un ángulo distinto, desde un plano distinto. Él hace la hojarasca más o menos tratando de hacer eso. Por eso la hojarasca tiene fallas. Entonces, no, eso no es para ponerse mal. Aquí hay gente, por ejemplo, que no le gusta una señora que se llama Ángela Becerra. Ángela Becerra es muy exitosa en novelas de amor. Ese es su territorio y conoce los procesos de amor y qué sucede ahí. Es que eso lo hay que aclararlo. Por eso es tan peligroso un solo escritor, porque niega las otras realidades. Que aquí hay un montón de realidades. Aquí hay una gente que, a ver, Medellín es Medellín, no. Medellín tiene barrios y cada barrio es una vida. Eso lo definía muy bien un premio Nobel egipcio, Nagib Mahfouz, cuando toda su obra se centra en dos calles de un barrio. Y de ahí sale un premio Nobel. Todo lo que había en esas dos calles, incluso ya muy viejito, va a escribir a los 81 años, que a mí me asombró, una obra maravillosa que se llama Las noches de las mil y una noches. Una cosa tremenda, una reflexión sobre el mundo del Cairo. Iba a tener la trilogía del Cairo, bueno, un montón de cosas. Entonces, yo no puedo ver a Colombia a partir de García Márquez, ¿no? Es que no se puede ver. Yo veo la costa y un pedazo de la costa. En la Caribe. La no Caribe. Es lo mismo que la Pacífica. Eso por un lado. Y veo la costa cerca a La Guajira, porque eso no es el Chocó ni es Urabá. Para nada. Eso es otra cosa. Cuando Mario Escobar Velázquez dominaba ese mundo de Urabá, él para publicar sus libros con un amigo, un nombre muy bello para una editorial, Tule. Ah, completamente. Claro, y los Tule, claro, Urabá. Los Tule eran los que manejaban eso. Sí. Entonces era como un homenaje a esa etnia Tule. Yo les voy a contar lo que yo sé de Urabá. Le cuento lo que sé de animales, lo que sé de esa gente que se pierde en el monte, lo que sé de toda la problemática que se está presentando. Ese mundo no lo aborda Gabriel García Márquez porque no sabe de él. Si no me puedo saber todos los mundos. ¿Cierto? Y Manuel Mejía Vallejo coge el suroeste. Y Tomás González coge Envigado. Y Espitaleta coge Bello. Y así, y después nos metemos en Medellín y alguien cogerá, pues me acuerdo, un hombre que ha sabido trabajar mucha cosa, Javier Echeverry Restrepo. Ah, él coge El Poblado, por ejemplo, Adiós Caballo. Es una novela tremenda. Entonces, los escritores son territoriales, pero aquí nos quieren decir, es que es esto y no más. Como si fuera el único. Y entonces dejo de ver esto. Entonces ya no veo Medellín, sino que veo cuatro chozas con unas piedras prehistóricas que parecían huevos de dinosaurio. No, eso no es Medellín. Y eso no es Laureles en Medellín, ni es el barrio Buenos Aires, ni es el centro de Medellín. Hay un escritor que a mí me encanta que se llama Paul Auster, que nunca se ha salido de Brooklyn. Toda su obra, y ha hecho toda la obra en Brooklyn, en Nueva York, y en un pedazo de Brooklyn, ni siquiera todo Brooklyn. Entonces, pues, por eso es tan peligroso cuando los medios plantean que la única realidad se ve desde una ventana. No, no, hay muchas ventanas. Hay muchas ventanas. Hay ventanas grandiosas. Gabriel García Márquez es una ventana grandiosa a esa zona del Caribe. Grandiosa. Pero la Casa de las Dos Palmas es una ventana grandiosa al antioqueño del suroeste. Después de la colonización antioqueña. Es grandioso. Me acuerdo una novela linda de Darío Ruiz Gómez que se llama En Voz Baja. Un montón de señoras por allá en una finca, en jardín, perdón, recordando los momentos de gloria, pero todas se han vuelto alcohólicas. Pero de esa zona, no más. Entonces, ahí viene un cuento muy especial. Si yo me meto con Kekse, no encuentro sino sudafricanos. Aparte de que él le hace un homenaje muy lindo a Dostoyevsky con el maestro de San Petersburgo, el maestro de Petersburgo. Encuentro, por ejemplo, a mí me encanta y no me da miedo decir pues que me ha influenciado bastante Isaac Bashevis Singer, al noble no de judíos polacos, lo que le pasa a los judíos polacos en el mundo. Entonces hay territorios geográficos o hay territorios culturales, pero un colombiano, o lo que nosotros llamamos un colombiano, lo que en un cuento de Borges que se llama Un Rica aparece una definición de colombiano. ¿Qué es un colombiano? Es un acto de fe. ¿Cierto? Es una cosa tremenda. O sea, tenemos que creer en nosotros de alguna manera. Memo, por entonces ese problema o ese asunto de los premios es un problema porque hace dirigir la mirada a un solo lugar, impide que lo demás claro. se vea y nos hace ver una realidad única, unívoca, como si fuera lo mejor. Exactamente. Exactamente. ¿Habría habido otros colombianos merecedores del Premio Nobel de Literatura? Pero es que, como le digo, es que eso depende. Primero, ¿con quién está contactado uno? ¿Quién lo conoce a uno? Y ese, ¿a quién conoce? Para hacer que los otros les lleguen las cosas. Gabriel García Márquez está muy bien conectado. No, y muchos, y yo me he ganado cosas por las conexiones que tengo. Si no, no de otra manera me conocerían. Yo me acuerdo un gran escritor español que se llama Ignacio Aldecoa. Ignacio Aldecoa es una hechura de la mujer, de Josefina Aldecoa. Ah, esa sí conocía gente. Y tranquilo, Ignacio, espérese, verá, está bien conectado, porque es que nosotros creemos que esos premios caen al azar, o que eso de lo uno, dígame qué conexiones tiene. No, la gente cree que esos premios son efectivamente al mejor en ese oficio. Al mejor en ese oficio, en ese momento, políticamente correcto. Porque entonces viene el asunto, ¿por qué no le lo dieron a otro que también era igual de grande? ¿Por qué nunca le dieron el premio Nobel a don Jorge Amado? Por ejemplo, cuando se le da, hay un momento político políticamente correcto, que es los 200 años de América. Hombre, es interesante premiar un escritor latinoamericano. Busquémoslo, está Vargas Llosa. Vargas Llosa es un hombre que domina una zona que identifica mucho a América Latina, que es el Perú. O sea, una novela como Catedral en la... Conversación en la Catedral, ese es un mapa para ir a Lima, todo lo que es el mundo de Lima. Pero él no se quedó en Lima, también se fue para Iquitos. ¿Quién mató a Palomino Molero? Y se plantean la Lituma en los Andes. O sea, es un hombre que domina esa cultura. Entonces, es buenísimo, es un especialista en el mundo del Perú y es políticamente correcto. Por eso el premio Nobel que la gente dice, ¿cómo lo dieron a un poeta que no conoce nadie? Y que muchas veces no trasciende. ¿Qué es el asunto de lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es lo que es importante en ese momento en el mundo. Y es lo que tiene una altísima credibilidad. Eso es lo políticamente correcto. En ese momento es importante. Los 200 años de América son importantes. 200 años de la independencia americana son tremendamente importantes. Ahora, ¿quién hay ahí bien bueno? Bien bueno, porque no puede ser bueno ni amigo de la Academia Sueca. No, ¿quién es bien bueno? A este señor es muy bueno. Muy bueno. Entonces el legato, ¿y por qué le dan a unos a otros? No, hay unos que son más políticamente correctos. Para un mundo como el mundo mediatizado en el que nosotros vivimos, saber de América es importante. ¿Quién tiene una buena visión de Sudamérica? Ah, la tiene Vargas Llosa, listo, no hay problema. Y él responde con una calidad espectacular. Para ese mundo del Caribe, en ese momento, que además es parte de la Guerra Fría, ¿quién define el Caribe, pero de manera grandiosa? García Márquez, listo, le damos el premio. Aunque pareciera que a usted le gusta más Vargas Llosa que García Márquez. A ver, realmente, si a mí me dicen del Caribe, me gusta más que cualquiera Germán Espinosa. Si me dicen de los Andes, me gusta más Manuel Mejía Vallejo que Vargas Llosa. Pero si me quiero ir al Perú, me leo un montón de cosas de Vargas Llosa, porque están muy bien escritas y me sitúan en el Perú. Pero eso no quiere decir que voy a desconocer a los escritores argentinos, por ejemplo. Y ahora hay uno que en Argentina que es tremendo, que es Caparrós. Es un gran periodista, pero se ha metido en la literatura con una fuerza. Y hay un libro de él que me lo sueño, pero no lo he podido conseguir, que se va a narrar todos esos pueblos argentinos que no le importan a nadie. ¿Quién es la gente ahí? Entonces, sí, los escritores, vuelvo y digo, son territoriales. No hay uno que esté por encima de todos. La Academia de la Lengua acaba de decir de que Cien Años de Soledad es un libro que queda como clásico de la lengua española. Sí, es cierto. Así como Cervantes coge la lengua popular y la vuelve una enorme novela, Gabriel García Márquez hace lo mismo, con un excelente lenguaje, una sonoridad impresionante, y se vuelve un clásico. Ahora, el problema es que no pase lo que pasa con los clásicos, como creo que anotaba en estos días Daniel Samper Pizano, que los clásicos todo el mundo los menciona, pero nadie los lee. Entonces todo el mundo habla de la Biblia y nadie lee la Biblia. Todo el mundo habla de Don Quijote de la Mancha y nadie ha leído, muy poquita gente ha leído Don Quijote de la Mancha. Que no pase eso con Cien Años de Soledad, que todo el mundo sepa qué es, pero que nadie lo toque. Y esto es lo que da, pues, el evento que ha pasado ahora con la muerte de Gabriel García Márquez. Hacía mucho tiempo no escribía, pues, pero eso no le quita nada a su obra. Pero sí me parece de alguna forma raro que volvamos una fiesta a una muerte, en lugar de volverlo algo que es sujeto al análisis. Es una república bananera. Banana República, según Henry. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión se ha referido al tema de Gabriel García Márquez. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.